Un día comprame un Rolex. Mi ex no me quiere, no me importa. No me quiere, no me importa, no me quiere. Yo no soy prieto, no tengo mujeres. Ella dice que era un hombre que tenga potencial. Y todos los días se me quiere hablar. Y todo este Nike, ¿cuánto me va a costar? Yo, mira, espera. Como yo representando mi bandera. Viviendo mi vida a mi manera. Y yo la llevo donde ella quiera. Yo, mira, espera. Un día comprame un Rolex. Mi ex no me quiere, no me importa. No me quiere, no me importa, no me quiere. Yo no soy prieto, no tengo mujeres. Yo sé, tu contrato escrito bien gacho. Yo sé, tu mar como te anda robando. Yo sé, y tú dices que eso es ganando. Yo. Mira, espera. Claro que va a ser la diferencia. No te da vergüenza, son los diamantes de renta. Enfrente de la esquina, ole, tú me encuentras. ¿Quieres play? Un día comprame un Rolex. Mi ex no me quiere, no me importa. No me quiere, no me importa, no me quiere. Yo no soy prieto, no tengo mujeres. Un día comprame un Rolex. Mi ex no me quiere, no me importa.